que tiembla, que siente, que vive el presente. Bonita la gente que estuvo y no está bonito. Todo me parece bonito. Qué bonito que te va, cuando te va bonito. Qué bonito que te va. Qué bonito que se está, cuando se está bonito. Qué bonito que se está. Qué bonito que te va, cuando te va bonito. Qué bonito que te va. Qué bonito que se está, cuando se está bonito. Qué bonito que se está. La semana comienza el 4 de junio y tal día como este, en el año 780 a.C., en China se describe el primer eclipse solar de la historia. En 1094, Pedro I sucede a su padre Sancho Ramírez en el Reino de Aragón. En 1798 fallece Giacomo Casanova, aventurero italiano. En 1942 comienza la Batalla de Midway durante la Segunda Guerra Mundial. Un año después, en 1943, Charles de Gaulle y Henri Honoré Giraud lideran la creación del Comité Francés de Liberación Nacional en Argel. Y por último, en 1989, en China se produce la matanza de estudiantes en la plaza de Tiananmen, en Pekín. Un día más tarde, el 5 de junio del año 70 d.C., el emperador Tito, acompañado de sus legiones, atraviesa la muralla media de Jerusalén. En el 774, Carlomagno se hace coronar rey de Francia y Lombardía tras haber asediado y tomado Pavia en lugar de Desiderio. En 1752, Benjamin Franklin prueba que el rayo es electricidad. En 1878 nació Pancho Villa, revolucionario mexicano. En 1883 sale de París con destino a Estambul el Orient Express, el primer tren con coches cama. En 1949 nació Ken Follett, famoso escritor galés. Y por último, en 2002, la primera versión oficial del navegador web Mozilla 1.0 es lanzada. Te propongo que recordemos juntos un éxito en nuestro idioma de hace 11 años y que era una versión de un tema country escrito por Don Von Tress, que fue titulado originalmente Don't Tell My Heart y que cantó, entre otros muchos, Billy Ray Cyrus, que la hizo muy popular en la década de los 90. La canción en cuestión se titula Achy Breaky Heart, pero en español la versionó Coyote Dax como No Rompas Más Mi Pobre Corazón, éxito en junio de 2001. No rompas más mi pobre corazón, estás pegando justo, entiéndelo. Si quieras poco más, mi pobre corazón, me harás mil pedazos, quiérelo. No soy lo mejor, ni tu única opción. No tengo más partido que mi amor. Dime algo, baby, bien. Oh, mi pobre corazón. Estás pegando justo, entiéndelo. Si quiebras poco más, mi pobre corazón, me harás mil pedazos, quiérelo. Es el momento preciso y oportuno para empezar a recordar cumpleaños, en este caso todos, esta semana, de artistas. El primero, seguro te suena. Estás escuchando Sol de Ayer, con Carlos de Sant. Paul Walden, que nació el 6 de junio de 1964, es un músico y escultor británico, más conocido como Guru Josh, que tuvo un breve éxito al comienzo de los años 90 en la escena musical acid house inglesa gracias al tema Infinity, editado un año antes y que consiguió el número 5 en las listas británicas y el segundo puesto en las alemanas. Es un tema que en su versión para emisoras de radio había sido incluido en numerosas recopilaciones de música house. Walden es el hijo de un dentista de Jersey, por lo cual estudió odontología y, tras acabar la carrera en 1981, comenzó su andadura como cantante y teclista en el club nocturno Sands en Jersey, actuando bajo el nombre de Syndrome y Animal. Poco después unió fuerzas con los gustos de Seal y Adamski, y ya en 1989 Guru Josh publica Infinity, del álbum del mismo nombre. La canción alcanzó gran éxito en Europa. Actualmente vive en Ibiza, España, y en 2008 apareció una mezcla realizada por el propio Guru Josh de Infinity, que incluye unos toques más comerciales en lo que a la canción respecta. Avanzamos un día en el tiempo hasta el 7 de junio, curiosamente el día en el que más artistas han nacido de todos los que hemos repasado hasta el momento. El 7 de junio de 1958 nace en Minneapolis, en Minnesota, Estados Unidos, Prince Roger Nelson, cantante, compositor e instrumentista de rock, soul, funk y new wave. Usa el nombre artístico de Prince, aunque también ha sido conocido bajo un símbolo impronunciable que utilizó en la década de los 90, un cambio que resultó controvertido y muchos se referían a él como el artista antes conocido como Prince, o simplemente el artista, durante ese periodo. Ya a principios de los años 80 fue uno de los artistas más importantes e innovadores, tanto que se le considera el fundador del llamado sonido Minneapolis, un sonido que comenzó a conformar en su tercer álbum, Dirty Mind, y que se sustanció en el año 1981 en su álbum Controversy y en la evidencia de un disco claramente influido por él, el álbum de debut The Time. Prince alcanzaría la cima de su popularidad con el álbum Purple Rain y la película de idéntico título del año 84. Solo en los Estados Unidos ha vendido alrededor de 40 millones de álbumes y cerca de 100 en todo el mundo. Este tema, Purple Rain, obtuvo el Oscar a la mejor canción para el propio Prince, que también obtuvo un premio Grammy por el álbum al completo. El álbum incluía otras canciones que alcanzaron una alta popularidad como When Doves Cry y Let's Go Crazy, que llegaron a ser éxitos a nivel mundial y lo elevaron a nivel de superestrella también gracias a canciones como este Cream. Yes, you are. Cream, get on top. Cream, you will cut. Cream, don't you stop. Cream, sugar. Look up in the air, it's your guitar. Seguimos nuestro viaje en el tiempo y nos quedamos en 1993 con una banda que ya va a cumplir 35 años en activo. Una banda del Reino Unido, de Londres, llamada Duran Duran, y que con su séptimo álbum, Duran Duran, llamado exactamente igual que ellos, que algunos conocen como The Wedding Album por la portada del disco en el que aparecen las bodas reales de los padres de los miembros, nos dejaba canciones como este Ordinary World. Talking softly, I turned on the lights, the TV and the radio. Still I can't escape the ghost of you. What has happened to it all? Crazy summer sun. Lejos de lo musical, el 6 de junio del año 68 d.C. fallece Nerón, emperador de Roma. En 1217 fallece Enrique I, rey de Castilla. En 1528, Carlos I de España concede a Hernán Cortés diversos títulos y honores. En 1808, José Bonaparte, hermano de Napoleón, es proclamado en Bayona como rey de España. En 1811, el Tratado de Badajoz pone fin a la Guerra de las Naranjas. En 1944 se produce el desembarco de Normandía, conocido popularmente como Día D, durante la Segunda Guerra Mundial, y en 1949 publican la novela de George Orwell, 1984. Un día después, el 7 de junio del año 1099, se inicia el sitio de Jerusalén durante la Primera Cruzada. En 1274 fallece Tomás de Aquino, filósofo y teólogo cristiano, santo católico. En 1494, el Reino de Castilla firma con el de Portugal el Tratado de Tordesillas. En 1654, Luis XIV es coronado como rey de Francia. En 1835, José María Queipo de Llano es nombrado presidente del Consejo de Ministros de España. En 1848, nació Paul Gauguin, pintor francés, y en 1929, la Ciudad del Vaticano se convierte en un estado soberano. Llega el momento de recordar un grupo que ya no es tan conocido por su nombre, pero sí por su canción. Es uno de esos artistas o grupos que son considerados como One Hit Wonder, que tuvieron un solo éxito a nivel mundial o un éxito de masas en cuanto a su música se refiere. Se trata de la banda de Liverpool, The Farm, La Granja, que en 1991, hace 21 años, eran todo un número uno de popularidad en el mes de junio con este All Together Now. Thank you. Cada semana de las canciones que marcaron tu vida. Todos los números uno. Cumpleaños, aniversarios y la información de tus artistas favoritos durante una apasionante hora de radio. Todas las semanas en Sol de Ayer con Carlos de San. Y así, entre efeméride y efeméride, hemos alcanzado el ecuador de nuestro programa de esta edición de Sol de Ayer, que, como ya sabes, abarca el periodo comprendido entre el 4 y el 10 de junio. Yo te recuerdo que tienes un blog a tu enterísima disposición, al cual puedes entrar tecleando lo siguiente en la barra de direcciones de tu navegador predeterminado. sol-de-ayer.blogspot.com soldeayerentre-blogspot.com. Y si ya sabes que si no se te queda por esta regla, puedes ir al Google e introducir las cuatro palabras mágicas: Sol de Ayer Radio, separadas sin guiones, y nuestro blog aparece normalmente en los cinco primeros resultados de la búsqueda, sino en el primero. Y lo que puedes hallar en este blog, como bien conoces, son los programas ya emitidos en formato podcast o MP3, listos para escuchar, así como la posibilidad de dejarnos algún comentario, si te parece oportuno, relacionado con las canciones que estamos recordando o los periodos de tiempo que estamos repasando. Lo puedes hacer efectivo a través del correo soldeayer@gmail.com y encontrarás asimismo información concerniente al programa, así como avance de contenidos para las próximas ediciones. Te estamos esperando en nuestro blog soldeayer-blogspot.com. Seguimos celebrando cumpleaños de grandes artistas y no nos movemos del 7 de junio, porque ya sabes que este día, como comentaba antes, es el día de nacimiento de muchos y grandes artistas como este que te presentamos ahora, que conoces de sobra, Juan Luis Guerra Seijas. Es decir, Juan Luis Guerra, que nació el 7 de junio de 1957 en Santo Domingo, República Dominicana. Ha vendido hasta el momento más de 30 millones de copias en todo el mundo, siendo así uno de los principales iconos de la música latina. Ha ganado por añadidura 18 Grammys, entre ellos 3 de la Academia Norteamericana, lo cual lo convierte en uno de los artistas con más gramófonos de América Latina y considerado por muchos críticos de arte como el más grande artista dominicano de todos los tiempos. Su estilo propio, una mezcla de merengue, bolero y salsa con fusiones afroantillanas, ha cosechado un éxito considerable no solamente en su país natal, sino también en el extranjero. Juan Luis Guerra se asocia a veces con la música popular llamada bachata dominicana, y aunque esta asociación es en parte cierta, en realidad utiliza los conceptos básicos de ese ritmo, mezclándola con bolero y añadiéndole así más melodía a algunas de sus canciones. No se limita a un estilo de música, sino que incorpora diversos ritmos como el merengue, la bachata, bolero, balada, salsa e incluso gospel. Actualmente Juan Luis está bajo la producción del nuevo álbum Desconectado de Juanes, llamado Juanes MTV Unplugged. El origen del nombre de su grupo, Los 440, radica en la pronunciación informal de la cifra 440, que es el número de hercios de la frecuencia de la nota musical La, una nota que es usada por los músicos como referencia para afinar sus instrumentos. Corazón que no atrapa su cordura. Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera y hacer burbujas de amor por donde quiera. Oh, oh, oh, pasar la noche en vela. Seguimos en este día, en el 7 de junio de unos años antes, de 1944, cuando nacía Miguel Ríos Campaña, es decir, Miguel Ríos, cantante y compositor granadino ya retirado, uno de los pioneros del género rock en nuestro país. Miguel nació en el barrio de La Cartuja de Granada y es el menor de los 7 hijos de una familia de clase baja. Nada más acabar sus estudios en los Salesianos, tuvo que ponerse a trabajar. Su primera ocupación, a los 15 años, fue como dependiente en un bar y posteriormente trabajó como empleado en la sección de discos de unos grandes almacenes donde entraría en contacto con el rock and roll, lo cual hizo nacer en él el deseo de convertirse en cantante, en activo desde los años 60, cuando fue conocido como Mike Ríos, el rey del twist. Alcanzó su mayor éxito en 1970, cuando el himno de la alegría vendió millones de discos en todo el mundo. Su álbum más vendido, no obstante, ha sido Rock and Ríos, un doble directo editado en el año 82. 5 años más tarde presentó en Televisión Española el programa Qué noche la de aquel año, un repaso por la historia de la música rock en nuestro idioma. Desde entonces ha colaborado con infinidad de artistas de España y Latinoamérica y ha participado en diversas giras con alguno de ellos, como Sabina, Víctor Manuel, Ana Belén o Joan Manuel Serrat. A lo largo de estos años, su estilo ha variado desde el rock and roll más primitivo al sinfónico o, en los últimos años, al jazz o el blues. A construir hoy el rock and roll se hace para ti. A los hijos del rock and roll, de camino para al fin poder gritar a los hijos de rock and roll. Bienvenidos, hey. Bienvenidos, del rock and roll, os saludan los aliados de la noche. Bienvenidos al concierto, gracias por estar aquí, vuestro impulso nos hará ser ese eléctrico. Ayúdanos a conectar, solo por ti el rock existirá. Ayúdanos a construir, hoy el rock and roll se hace para ti. Los hijos del rock and roll, bienvenidos, hey, bienvenidos, bienvenidos, a los hijos del rock and roll. Es el turno de Irene T. Escalera, una actriz y cantante estadounidense cuya máxima popularidad llegó al actuar en la película del año 1980, Fama, en el papel de Coco Hernández, así como interpretar el tema principal y participar en otros temas de la banda sonora de esta película. Es nada más y nada menos que Irene Cara, éxito en nuestro país en el año 1983 con esta canción que daba título a la película, Fame. Tus éxitos de tu vida en Sol de Ayer. Yeah. Lejos de lo musical, el 8 de junio del 632 después de Cristo fallece Mahoma, fundador del Islam. En 1288, Sancho IV el Bravo da muerte a Lope de Haro, señor de Vizcaya, en Alfaro. En 1810 nació Robert Schumann, compositor clásico alemán. En 1870 fallece Charles Dickens, novelista británico. En 1873 nació José Martínez Ruiz Azorín, escritor español. En 1895 nace Santiago Bernabéu, presidente del Real Madrid. Y en 1941 los aliados invaden Siria y el Líbano durante la Segunda Guerra Mundial. Un día más tarde, el 9 de junio del 68 después de Cristo, fallece Nerón, emperador de Roma. En 1508, el rey Fernando el Católico otorga a Diego de Nicuesa los derechos descubridores sobre Veragua, desde el Golfo de Urabá hasta las costas de Panamá, así como el cargo de gobernador. En 1781 nació George Stephenson, inventor británico de la locomotora. En 1803 nace Juan Bravo Murillo, político y jurista español. En 1973, Luis Carrero Blanco jura su cargo como presidente del gobierno español. En 1976, se autoriza la creación de partidos políticos en España. Y por último, en 1986, el Estado español vende el 51% de las acciones de SEAT a Volkswagen. Volviendo a lo musical, nos quedamos con un éxito del año 1979 de una banda de rock sevillana de mediados de los 70 y principios de los 80, formada por Jesús de la Rosa Luque, Eduardo Rodríguez Rodway y Juan José Palacios Tele, una banda cuyo objetivo es fusionar el flamenco con el rock progresivo, con la vista puesta en grupos como Vanilla Fudge y los King Crimson. Hablamos de Triana, un grupo que se disolvió trágicamente después de la muerte de su cantante. Esto es Una Historia. Una historia cabía en un cuento. Al canto alegre del hombre que como el sol. Una lluvia cayó y mi alma creyó en ese cuento. Sueño grande que vamos a terminar de repasar los nacimientos de artistas. Nos quedan dos de los grandes. Sintoniza cada semana Sol de Ayer, un apasionante viaje musical conducido por Carlos de San. It's not unusual to be loved by anyone. It's not unusual to have fun. Y continuamos en el 7 de junio, concretamente de 1940, cuando nace Thomas John Woodward, más conocido como Tom Jones. Sir Tom Jones es un cantante, actor y caballero de la corona británica, nacido en Pontypridd, una localidad cercana a Cardiff, en Gales. Hijo del minero Thomas Woodward y de Freda Jones, descubrió su pasión durante la infancia, puesto que solía cantar en fiestas familiares, matrimonios y participaba en el coro de la escuela. Padeció de tuberculosis y estuvo en reposo casi un año. Fue un tiempo muy crítico en el cual trataba de recuperarse a sí mismo, así como de escuchar música y dibujar. A los 17 años se casó con Linda Trenchard, de cuya unión nació su hijo Mark. John salió de la escuela con malas calificaciones y durante ese periodo debió trabajar en varios empleos, tales como vendedor, puerta a puerta o trabajador de la construcción. Su carrera se inició con 23 años, cuando era vocalista del grupo Tommy Scott and the Senators, una banda beat de aquel entonces que ganó reputación principalmente en el sur de Gales, pese a que no tuvo ningún gran éxito. Ese mismo año su grupo intentó conseguir popularidad de la mano del productor Joe Meek, quien trató de convencer a varias compañías discográficas de su potencial artístico sin mucho éxito. El grupo siguió tocando en clubes nocturnos hasta que un día Gordon Mills vio en Tom Jones un gran potencial y lo llevó a Londres, donde comenzó a gestar su exitosa carrera. Gordon Mills se convirtió así en su manager y, decidido a lograr la consolidación del joven artista, lo rebautizó bajo el nombre artístico de Tom Jones en honor al personaje literario. El estilo de Jones, apodado el Tigre de Gales, cautivaba a muchos por su voz cálida y al mismo tiempo muy caudalosa, algo muy poco frecuente en un cantante popular. Ha vendido más de 100 millones de discos en todo el mundo. It's not unusual to see me cry. I wanna die. It's not unusual to go out at any time. But when I see you out and about, it's such a crime. If you should ever wanna be loved by anyone, it's not unusual, it happens every day. No matter what you say, you'll find it happens all the time. Love will never do what you want to do. Why can't this crazy love be more? It's not unusual to be mad with anyone. It's not unusual to be sad with anyone. But if I ever find that you've changed at any time, it's not unusual to find that I'm in love with you. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Dejamos este 7 de junio, que ha sido día importante de nacimiento para grandes artistas, y nos vamos hasta el 8 de junio, en concreto de 1951, cuando nació Gaynor Hopkins en Gales, más conocida como Bonnie Tyler, una cantante de música pop y rock. Llegó al mundo en medio de una gran familia trabajadora de 6 hijos. Su padre estaba empleado como minero, mientras que su madre, una fan de la ópera, compartió su amor por la música con sus hijos. Ya de adolescente cantó con un grupo llamado Bobby Wayne and the Dixies, después del periplo por el cual formó su propia banda, adoptando diferentes nombres escénicos hasta establecerse definitivamente como Bonnie Tyler Durante casi una década, ella y su banda actuaron en bares y clubes nocturnos a lo largo de todo el sur de Gales. Ya en 1975, Bonnie Tyler grabó su primer sencillo llamado My Honeycomb, que no logró entrar en las listas de ventas. Su segundo sencillo, Lost in France, que mostró el verdadero potencial de su voz, la elevó a los 10 primeros de las listas de música pop británicas, tras lo cual fue lanzado en Europa, donde se convertiría en un éxito aún mayor. A lo largo de las décadas siguientes, la canción se ha convertido en una de las favoritas de sus seguidores. Dueña de una voz muy característica, como ronca o cascada, se la puede considerar equivalente femenino de Rod Stewart y es famosa principalmente por los éxitos Holding Out for a Hero, Total Eclipse of the Heart o como este, It's a Heartache. Pasamos los últimos acontecimientos histórico-culturales de esta semana. El 10 de junio del año 323 a.C. fallece Alejandro Magno, militar y político macedonio. En el año 15 a.C. se funda la ciudad de León durante el reinado de César Augusto en el Imperio Romano. En el año 1099 fallece Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid Campeador, hidalgo castellano. En 1907 Auguste Lumière presenta en París la fotografía en color y por último en 1940 el gobierno de Franco declara la no beligerancia activa de España en la Segunda Guerra Mundial. Nos despedimos con un éxito que te tenía reservado de Albert Hammond, un cantante y compositor gibraltareño que en el año 1976 convirtió, junto a la ayuda del productor hispano-cubano Oscar Gómez, el tema Échame a mí la culpa en un número uno casi mundial en nuestro país hace 36 años, en el mes de junio. Era una de las canciones más populares. Con él te digo adiós, hasta la próxima semana, cuando seguiremos repasando efemérides musicales y no tan musicales. Recibe los saludos de Carlos de San. Fue todo un placer. Hasta entonces, que tengas unos felices 7 días y que la radio te acompañe. Sabes mejor que nadie que me fallaste. Que lo que prometiste se te olvidó. Sabes a ciencia cierta que me engañaste. Aunque nadie te amaba igual que yo. Que no estoy de razones a despreciarte. Y sin embargo quiero que seas feliz. Y allá en el otro mundo, en vez de infierno, encuentres gloria y que una nube de tu memoria me borre a mí. Allá en el otro mundo, en vez de infierno encuentro.